viva la vagancia de todo el país. Vamos a cantarle a vos, Borrabasuco. Estás de servicio y tomas papusa, bajas de patrullero con la calcetilla dura. Thank you.